mi amigo, no lo puedo engañar. Hoy recibí una carta con letra muy bonita, sorprendido porque decía mi amor. Juro que no me di cuenta y fue sinceramente toda una gran sorpresa que me declarara su amor. Será las cosas del destino, que justo seas tú la novia de mi amigo. Quizás yo tenga que aguantar porque mi amigo no lo puede engañar. Serán las cosas del destino, que justo seas tú la novia de